Estás escuchando El Magazín de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Continuamos en el Magazín de Talavera y su comarca y vamos a conocer las últimas preparativos, los últimos detalles de esos premios Pávez que arrancan ya este fin de semana. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Corrochano, que es una de las organizadoras de estos premios Pávez. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Mariana, y buenos días a todos y todas. Como me imagino que estaréis ya atacadas, ¿no? Sí, la verdad es que estamos ya a tope porque empezamos en 2 días y estamos cerrando las últimas cositas, pero muy bien, muy bien, muy, muy contentos. Sí, al final la organización, teníais problemas, os faltaban voluntarios, ¿habéis conseguido? Sí, la verdad es que la gente está respondiendo bien, pero todavía nos hacen falta. O sea, quiero decir que no está cerrada la convocatoria, que pueden decirlo en cualquier momento, que no es una cosa, si cualquier persona que nos esté escuchando cree que puede echar una mano de alguna manera, no puede hacerlo. Es decir, está a tiempo y necesitamos manos. Vale. Bueno, pues tomamos nota, señores y señoras oyentes, que en los premios Pávez necesitan voluntarios muchas veces para tareas muy triviales, pero que son fundamentales, ¿verdad? Sí, es que durante toda la semana, bueno, desde ya, porque ya empezamos a preparar las cosas y ahora estamos, por ejemplo, ahora lo que se están dedicando la mayoría de voluntarios es a repartir toda la publicidad que nos está llegando, que es una cosa importante, y luego una vez empiece la semana, pues hay millones de tareas que hacer. Uh-huh. O sea, porque son muchas cosas y como ya comentamos cuando la otra vez que estuvimos aquí, nosotros somos 5, entonces 5 personas no damos abasto, claro, para todas las cosas que hacer, todas las sedes que tenemos, todas las actividades que suceden al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, por supuesto, volvemos a hacer un llamamiento a todo el mundo y que todo el mundo nos pueda ayudar de cualquier forma. Vale, pues ya lo saben, nos se pueden dirigir a la página web de los premios Pávez, que es www.premiospavez.com, ¿no? Sí, eso es. Vale, perfecto. Más cositas, ¿ya tenemos preparada la gala? Sí, ya tenemos todo. Hicimos la rueda de prensa oficial en el que dimos a conocer todos los nombres del jurado. Ya tenemos los Pávez de honor, que los voy a volver a comentar por uh-huh. si alguien no lo sabe. Los Pávez honoríficos de este año volvemos a repetir. El año pasado iniciamos el dar 2 Pávez honoríficos en vez de 1 uh-huh. y este año volvemos a repetir con 2 Pávez y este año se lo entregamos a un actor y una actriz que tiene una amplísima y reconocida trayectoria, que son Verónica Forqué y Juan Diego. Desde que luego. Ambos nos van a acompañar en la ceremonia de clausura del próximo 15. Qué bien. Y luego también estará con nosotros el jurado oficial de esta edición, uh-huh. que, bueno, no sé si conocéis los nombres, los vuelvo a dar. Sí, los damos para que lo sepan nuestros oyentes. Vale. Pues el jurado oficial de esta edición es Gorka Ochoa, uh-huh. Ginés García Millán, Marta Nieto, Patricia de Luna, Joaquín Climent. A ver, espera, que te lo estoy diciendo de memoria. A ver, yo los tengo aquí. Los tengo aquí, así que no te preocupes. Si no se te va a mano, genial. Que cuando tenemos muchas cosas que hacer, sí. Pues la cabeza. A ver. Sí, totalmente. Van a ser Javier Climent, que es actor, Gorka Ochoa, Marta Nieto, sí. Secund de la Rosa. Hasta ahora todos los que he nombrado son actores o actrices. Luego está Mabel sí. Lozano, que es directora y periodista. Sí. Canco Rodríguez, que también es actor, Raúl Peña, otro actor, Patricia de la Luna, directora y productora, y Ginés García Millán, que es actor. Efectivamente. Tenemos creo que hemos encontrado un jurado variado. Obviamente siempre nos interesa. Es verdad que tenemos muchos actores, pero lógicamente lo que intentamos todos los años es tener gente que se dedique a distintos ámbitos. Es verdad que hay veces que conseguimos que haya gente más variada en cuanto a su profesión, quiero decir, dentro del cine, pero menos también que haya, sobre todo, directoras, que es algo que nos suele faltar, porque es muy complicado, además de que hay muchas menos mujeres uh-huh. en el que llegan a ser directoras. Aparte de eso, es mucho más complicado que puedan, por agenda, por tal, y entonces para nosotros es importante que haya mujeres profesionales, obviamente, las actrices también lo son y las actrices también tenemos, pero de otros ámbitos. Si te parece, recordamos la agenda así más o menos para que la gente vaya cogiendo entradas. Sí, bueno, las entradas, lo primero que comentar que ya están a la venta. Las pueden comprar tanto desde la página web, que ya has comentado tú la web antes, premiospaves.com, y en nuestra sede de los Premios Paves, en la calle de Aliz Meneses. Estamos por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de 6 a 9. Aparte, bueno, como ya comento, las entradas están a la venta. Comenzamos este sábado con la inauguración, que es en El Salvador a las 8:30. El domingo tenemos un evento especial, que es lo hemos titulado Cañas de Cine. Vamos a hacer una fiesta benéfica, que es a beneficio de la asociación Down Talavera, y va a ser en la zona del Canario, en Paseo Juan de Mariana, por la Puerta de Cuartos. Sí. Y va a ser una fiesta, es una fiesta un poco para toda la familia, es decir, va a haber castillos hinchables, va a haber barbacoa para todos los asistentes, va a haber rifas, y todo lo que se recaude va a ir a la asociación Down Talavera. Y luego el lunes ya iniciamos lo que es toda la semana de cine, de proyecciones. Uh-huh. Entonces, desde el lunes tienen una cita diaria a las 6 en el Rafael Morales, todos los días, de lunes a viernes, y esas son gratuitas de lunes a viernes. O sea, ahí pueden venir, no necesitan entrada. Uh-huh. y es abierto al público. Y luego por la noche en los cines, de lunes a jueves, tenemos la sección local y la sección oficial y autonómica. Entonces esas sí que son con entrada, son 2 euros la entrada. Uh-huh. Y la puedes adquirir, donde he dicho antes, o incluso antes de las proyecciones, también se van a poder comprar siempre y cuando queden, claro. Si quedan disponibles, se pueden comprar. Es planazo cultural y saludable, ¿eh? Porque tú puedes ir al Rafael Morales, después te tomas una pequeña merienda livianita y te vas andando hasta el centro cultural, hasta el centro comercial, y bueno, has hecho un buen ejercicio. Totalmente. Además, como tenemos también la Feria de la Brocheta, que es lo de los establecimientos, que tienen una brocheta diferente en cada uno de ellos, pues es estupendo porque se pueden comer entre una y otra, se pueden comer una brocheta y luego ir para... Es fantástico el plan. Para el cine. Entonces, lo que buscamos es eso, que la gente se anime y se acostumbre y sepa que esta es la semana del cine y que en la medida en la que puedan, en la que sus trabajos se lo permitan, que puedan venir a todas las actividades que tengamos. Entre las proyecciones del Rafael Morales, ¿qué destacarías? Pues las proyecciones del Rafael Morales son, por decirlo de alguna manera, son temáticas. No sé si llamarlo temáticas, pero sí que tienen una temática específica algunas de ellas. Y el lunes y el martes podremos ver animación y documental. Es decir, van a estar mezclados los cortos de animación y los cortos documentales. Y luego, el miércoles tenemos una sesión de igualdad de género. Y el jueves tenemos una sesión LGTBI, es decir, del colectivo lésbico, gay, trans, y el viernes tenemos una sesión especial, bueno, especial quiero decir porque es el primer año que lo vamos a hacer, que nunca la habíamos hecho, las otras sesiones sí que las mantenemos del año anterior, pero tenemos cine gamberro. Uh-huh. Entonces, yo animo a que vengan, obviamente, a todas, pero bueno, las otras, como por decirlo de alguna manera, son más conocidas porque sí que hay público que siempre ya las conoce, suelen venir, pero cine gamberro, como es nueva, les puedo asegurar que van a ver proyectos, lo primero, divertidos, son proyectos originales, son proyectos diferentes, o sea que animo a todo el mundo que venga, por supuesto, todos los días, pero que se animen a la nueva sesión que hemos creado. Vale, pues queda dicho. ¿Qué más cositas? ¿Tenemos alguna novedad? ¿Algo que nos quieras contar o algo en lo que queráis hacer hincapié? Queremos hacer hincapié en el hecho, bueno, aparte de lo que ya hemos dicho de que obviamente pueden venir a todas las sesiones del festival, queremos hacer hincapié en la gala de clausura porque nos siguen preguntando, es nuestro sexto año, pero aún nos siguen preguntando si se puede asistir. Sí, se puede asistir y las entradas están a la venta, es decir, mucha gente nos pide, ¿se necesita invitación? No se necesita invitación. Se necesita la entrada. Sí, con comprar la entrada quiero decir que es un evento abierto al público. Obviamente nosotros tenemos nuestros invitados, que es lógico, como el jurado, los premiados, pero aparte de esos invitados que traemos nosotros, por decirlo de alguna manera, el resto de las entradas están a la venta. Uh-huh. y las pueden comprar sin problema, tanto por internet como viniendo aquí. Y las entradas también las iremos vendiendo todos los días, es decir, en la inauguración también se venderán entradas por si alguien las quiere comprar para toda la semana. Eso va a estar disponible. Vale, ¿y qué precio tiene la gala? La gala son 7 euros. Uh-huh. La gala es 7 euros, las proyecciones del cine 2 y el resto de las actividades todas gratuitas. La inauguración también es gratuita, que también nos están preguntando si se necesita invitación. No se necesita invitación y aparte la inauguración, aparte de nuestra programación, que vamos a proyectar unos cuantos cortometrajes, vamos a entregar la película de Barro 2019 a Alfonso Torrijos, uno de los fundadores del cineclub. Y después de eso va a haber unos conciertos en la terraza del Salvador. Lo digo porque hay gente que pues que le apetecerá unirse después, pues también vamos a tener una fiesta después, dos conciertos de dos grupos talaveranos, de Sugar Crash y el Club de los 25. Así que cualquier asegurada que la quiera... risa entonces. Sí, sí. Genial, genial. Empezamos, pues lo mismo, ¿ves? Si es que lo habéis hecho muy bien, como siempre. Mezcláis todo, la cultura, la diversión, el ocio, fantástico, fantástico. Sí, lo que intentamos es eso, llegar a todo tipo de público, es decir, que obviamente tienen, normalmente el público que viene, lógicamente te tiene que gustar el cine, claro, pero hay gente que a lo mejor ha venido otros años, no, es que esto de los cortos pues no me llama la atención, no me gusta, pero cuando vienen un año, al año siguiente dicen, joder, no sabía yo que esto era tan chulo. Claro. Y que, claro, o sea, que mucha gente a lo mejor que no haya venido nunca, que se anime y venga, solo les digo que vengan un día, el que quieran. Es que el tema de los cortos es eso, que no estamos acostumbrados a ver cortos, entonces claro, pensamos que no nos gustan y es un error. Claro. Sí, la verdad es que por eso nosotros siempre estamos contentos cuando viene alguien, que siempre nos pasa, sobre todo en el cine, que viene gente a ver un... que viene en plan, pues no sé cuál película a ver, y nosotros le decimos, oye, pues mira, tenemos esto de los cortos. Y luego cuando salen siempre nos dicen, ay, pues no conocía yo esto, me ha gustado. Entonces es una cosa que por lo menos animemos a que vengan un solo día, si no les gusta, pues ya, obviamente que no vuelvan, pero yo estoy segura que les van a gustar y les van a sorprender y van a decir, madre mía, qué mundo hay aquí. Seguro que sí. Pues Beatriz, no te quito más tiempo, que sé que estáis como locas intentando, bueno, pues culminar ya con lo que queda, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, estamos hasta arriba, pero bueno. Bueno, pero siempre nos gusta compartirlo con todo el mundo y te damos las gracias por dejarnos este pequeño espacio. Nada, a vuestra disposición, ya lo sabéis. Ya comentaremos qué tal ha salido todo. Vale. Muchísima suerte. Y una cosa, recordar a nuestros oyentes que todavía se necesitan voluntarios, que hay que echar una mano para que las cosas salgan bien. Venga, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Mucho éxito.